inatakin na machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de ko pai apa fuya furikwa kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, y estamos con todos ustedes, hermanos, con toda la información que tienen que ver con las dos regiones del nordeste argentino, en este caso NEA y NOA. Así que lo vamos a saludar primeramente a nuestro operador allí, a Jorge Frías, y también a Daniel Aguirre, que está ahí, digamos, descansando un poco, dado que estuvo, digamos, laburando toda esta semana bastante ampliamente, ¿no? Así que vamos a saludar también a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Raúl Calizaya también, bien, a los tres operadores que tenemos en este programa Raíces Milenarias. Sin perder más tiempo, vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Hola, ¿cómo están, compañeros? Que llegue nuestro saludo desde la provincia de Jujuy para ustedes, para nuestros colegas que se encuentran también allí en Resistencia, en la provincia del Chaco. Nuestro saludo desde acá, desde Jujuy, en la operación técnica Raúl Calizaya, y quien les habla, Carmen Centeno. Un saludo para todos nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias de nuestro país, llegando a través del satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Enseguida vamos a estar con el desarrollo de nuestra información. Bien, allí en la región del NOA, recordemos que van a estar, digamos, ampliando más la información que tiene que ver con el tema de tierra, que nosotros también desde esta región vamos a estar tratando sobre esta cuestión de tierras fiscales. Pero en este caso vamos a comenzar con una muy buena noticia que tiene que ver con las poblaciones originarias de acá de la provincia del Chaco. En este caso, la inauguración de la radio comunitaria de allí, del paraje El Colchón, a unos 15 kilómetros de allí, de Villa Río Bermejito, que tiene que ver el impenetrable, ¿no? Así que vamos a escuchar el testimonio de su director, Eliseo López, quien, bueno, nos comentaba más precisamente el viernes en cuanto a esta inauguración, que fue inaugurada esta radio comunitaria ayer viernes. Vamos a escuchar el testimonio. Que nosotros estamos clasificando porque va a estar la gente del INAI y también de CONFER, del IDACH también, y otras instituciones. Bueno, por eso pusimos a las 10 de la mañana, si estos vendría ante las 10, bueno, a las 10 ya iniciamos el acto ya para la inauguración de la radio FM Miquén 90.7, ubicado en el centro de Colchón. ¿Cómo sería la programación de esta radio? Nosotros ya hemos hecho varias reuniones para programas, digamos, de la radio, y sí, algunas cosas que no podíamos todavía hablar, digamos, sobre el trabajo, digamos, bueno, pero la programación de la radio, bueno, algo ya definida, viste, pero tenemos que modificar algunas cositas, viste, porque viste que no podés obligar, digamos, a la gente sobre el programa. Esta radio ha formado una comisión y nosotros ya estamos ya definida todo, digamos, de la integración de todo, digamos, del programa, programa política, programa de programa, distinto programa, sobre la situación de indígena, evangélico, deporte, redes de comunicaciones, educación, salud, en fin, todos los otros programas, ¿viste? Abrimos la puerta a todo que quiere hacer su programa. Agradecer, digamos, el contacto del caso de ustedes como comunicaciones, y bueno, le pido que sigan trabajando así como nosotros trabajamos, porque como decía el compañero, jóvenes acá, no pensaba esto, pero esos son, son sueños de los ancianos, viste, que hoy está logrando. Y bueno, creo que esto es un logro importante, viste, pero lo más importante es que la juventud también pueden estudiar para que este no se da de abajo, sino esto va a ir creciendo. Así que un saludo grande para toda la gente. Bien, así escuchamos a Eliseo López, nos comentaba acerca de esta radio comunitaria que fue inaugurada ayer. Quienes, recordemos que estuvo presente la gente del Confer y también toda la comunidad de allí, de la zona del paraje del Colchón y otras y otros parajes cercanos de este paraje, que está ahí radicada la radio comunitaria, que es la primer radio comunitaria para las comunidades originarias de ese lugar. Vamos a escuchar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Comenzamos a desarrollar nuestra información hablando de los derechos de los pueblos indígenas, como ya es característica de la red de comunicación indígena a través de nuestros programas radiales. El derecho a la tierra, el derecho al territorio y los recursos naturales está siempre puesto de manifiesto en cada una de nuestras emisiones. Vamos a recordar lo que sucedió el 28 de julio en la comunidad del Talar. Allí más de 187 familias de las 38 comunidades guaraníes fueron desalojadas en forma violenta de las tierras que ocupaban en el lote 515 del departamento Santa Bárbara, que pertenece al distrito El Talar, a unos 150 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy. También allí vivían hermanos criollos. Esto vamos a recordar a través del testimonio, a través de la voz de nuestro hermano Diego Ruiz, hermano de la comunidad guaraní El Talar, porque en este momento hay una toma simbólica en este lote 515 donde se encuentran nuestros hermanos. Estamos con el hermano Diego de la comunidad, Jesse Anewasu, que ha seguido todo el proceso, digamos, del desalojo y hoy de retomar nuevamente los territorios que ancestralmente le corresponde. Contanos un poquito cómo has sufrido, cómo has vivido vos todo este proceso, que seguramente no ha sido obviamente bueno para nadie. No ha sido bueno por el desalojo violento que hemos sufrido, pero en parte ha sido bueno por todo el apoyo, toda la unión del pueblo guaraní, toda la unión del pueblo de Jujuy con las organizaciones sociales que han apostado a esta lucha, que sabían que era injusto, que se han violado leyes, donde hay mucho amiguismo político, mucho amiguismo económico, donde han querido avasallar contra la comunidad, contra tierras indígenas, tierra virgen, que le pertenece al pueblo guaraní. Y bueno, hoy estamos haciendo acá, haciendo la toma simbólica, donde algunos hermanos vuelven a retomar la posición con todas las organizaciones. Bueno, esperemos que esto marche para bien y hacer los trámites que corresponden, digamos. Ha estado siempre acompañando a la hermana Modesta, que es la dirigente de la comunidad. Hoy, ¿por qué no puede estar con nosotros? ¿Por los problemas de salud? Exactamente, está enferma. La primera semana fue muy trabajada, saliendo a todos lados, a los medios, organizaciones, instituciones, presentando una que otra cosa, y con el clima, y ella estaba un poco débil, así que está enferma hace 15 días, que tenía neumonía. ¿Cómo se continúa ahora este proceso, esta lucha? Esta lucha sigue al pie, nosotros fortaleciéndonos, ocupando las tierras, trabajando, dedicándonos a los cultivos nuestros y haciendo las gestiones correspondientes para que no vuelva a suceder ningún tipo de desalojo en contra de los hermanos, y que no suceda con ningún hermano de la provincia ni del país, con ningún hermano que tenga los derechos constituidos en los bienes que ellos tienen, que es pertenecer a la madre tierra, y la madre tierra que le da todo para que podamos vivir. Bueno, finalmente este es un mensaje, Diego, para las comunidades que de alguna manera también están sufriendo estos intentos de desalojo o incluso desalojo a pesar del marco jurídico, que defiende los derechos de los pueblos indígenas. Exactamente, esto es algo que el gobierno va a pensar dos veces antes de ceder un contrato de adjudicación, un título, lo que sea, a estos particulares terratenientes que solo vienen a producir a grande escala, donde destruyen todo el medio ambiente, toda la naturaleza que los pueblos originarios han venido cuidando desde siempre. Y estos son los últimos montes, los últimos bosques, los últimos pedazos de tierra que nos quedan, y tenemos que defenderla y unirnos cada vez más. Escuchábamos a Diego Ruiz, nuestro hermano guaraní, que se encuentra allí en el lugar, en este lote 515, fracción KLE. Están en el límite con la provincia de Salta, a unos 25 kilómetros del Talar. La comunidad se llama Yaciendi Guazú, del pueblo guaraní. Y decía Diego que en este momento se fortalecen con el acompañamiento de otras comunidades y organizaciones de la provincia de Jujuy. También afirmaba Diego Ruiz que el desmonte en el lugar continúa. Y es la preocupación también que tienen nuestros hermanos, porque fueron desalojados, sacados violentamente de allí, del lugar donde ellos habitaban. Recordemos que la ley 26.160, que declaró la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, suspende estos desalojos de los territorios en conflicto por 4 años, a contar desde noviembre de 2006. Entonces se estaría violando esta ley de emergencia, esta ley 26.160. Tenemos más testimonios para compartir con ustedes y vamos a escuchar ahora a Leopoldo Ríos. Él es otro hermano desalojado de su comunidad y cuenta cómo fue ese día, ese desalojo y atropello violento que vivieron nuestros hermanos. Contamos con el hermano Leopoldo, aquí en las tierras y territorios que en algún momento ha sido desalojado de la comunidad Yaciendi Guazú. El hermano Leopoldo va a dar su saludo para la red de comunicación indígena. Sí, hola. Estoy muy agradecido con toda la gente que nos está apoyando en este momento. A un principio nos sentíamos muy desprotegidos, pero ahora nos sentimos muy apoyados porque tenemos mucho apoyo de todas las comunidades y de todos los pueblos. Contanos un poquito, Leopoldo, cómo se ha sufrido, cómo se ha vivido ese desalojo de quienes, digamos, se quieren adueñar siempre los territorios de las tierras indígenas. Fue bastante duro. 5 de la mañana entraron con un pelotón de policía y topadora y arrasaron con todo lo que había. Arrasaron con los ranchos, los animales, y no quedó nada, no. Se llevaron todas las cosas y no me dejaron nada, absolutamente nada. ¿Qué posición ha tomado el Estado, la institución del Estado, ante esta situación? ¿Ha acompañado a la comunidad o no? No, el Estado nos prometió que ya nos iba a solucionar y no hubo solución. Y decidieron todos los compañeros de los pueblos que deberíamos tomar lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Y así lo hicimos, y así estamos ahora acá, recuperar la tierra y muy contentos con toda la ayuda que recibimos. Y espero que esto siempre sea así y que no haya más atropello a los pueblos, y siempre en alguna parte sí hay que se paren y que protesten, y nosotros estaremos ahí ayudándoles a todos, y entre todos nos ayudaremos a recuperar lo que no es nuestro y lo que nos pertenece. Ahora se está haciendo una ceremonia para afirmar, digamos, que la vinculación espiritual con la tierra del pueblo guaraní, de esta comunidad guaraní. ¿Y qué significado tiene para vos particularmente? Para nosotros la madre tierra es la que nos da todo. Nosotros siempre estamos agradecidos a ella y siempre lo vamos a agradecer, porque ella nos da todo. Ella es nuestra madre, ella está velando por nosotros, y yo sé que ella siempre nos va a dar un mejor lugar para nosotros. Bueno, ahora los pasos a seguir, ¿qué se hace a partir de ahora? Y ahora seguiremos acá trabajando hasta que el gobierno nos resuelva. Lo que queremos nosotros es que el gobierno tome cartas en el asunto, castigue a todos aquellos que violaron las leyes, que nos protejan, y que el gobierno se haga responsable de una vez por todas, y lo queremos nosotros que nos entreguen nuestras tierras y lo que nos pertenece. Finalmente, tu despedida entonces, Leopoldo, para la red de comunicación indígena. De muchos hermanos de las comunidades van a escuchar tus palabras. Estoy agradecido con todos ellos, porque yo sé que allá o acá siempre nos están apoyando, y nosotros estaremos dispuestos a apoyar en cualquier parte, estaremos ahí presentes como lo hicieron los demás hermanos ahora. Leopoldo Ríos nos contaba lo sucedido el 28 de julio, cómo vivieron este desalojo, este atropello violento, con policías, con topadoras, que arrasaron con sus viviendas y pertenencias que ellos tenían. En ese momento estaban haciendo una ceremonia a la Madre Tierra para agradecer de todo lo que la Madre Tierra nos puede ofrecer. Y también decía que van a continuar en el lugar hasta que el gobierno haga entrega de las tierras, de los territorios que les pertenecen a ellos. Decíamos también que la comunidad Yasi Endiguazú del pueblo guaraní está acompañada por algunas organizaciones de la provincia de Jujuy y que se asentó nuevamente en estas tierras de las que fueron desalojadas el 28 de julio pasado. Vamos a volver enseguida con más información acerca de la comunidad guaraní, cómo vive en estos momentos. Bien, decíamos al principio del programa en cuanto al tema de las tierras fiscales. Vamos a ampliar más un poco la información. En este caso, hay que recordar que va a haber un debate de tierras fiscales sobre las tierras fiscales para el 5 de septiembre. Recordemos que va a ser un día viernes en el horario de 9:30 a 12:30 en el recinto legislativo de acá de la ciudad de Resistencia. Se va a estar debatiendo a fondo lo que tiene que ver con las tierras fiscales. Recordemos que el Tribunal de Cuentas ya había avanzado, digamos, en cuanto a la totalidad de las ventas de tierras, las denuncias, las 200 denuncias que fueron presentadas en el Tribunal de Cuentas en cuanto a las irregularidades de las ventas de las tierras fiscales. Vamos a escuchar a Rolando Núñez, quien va a estar, digamos, como expositor en cuanto al debate que se va a estar desarrollando el próximo 5 de septiembre. Nosotros venimos planteando, dentro del Foro por la Tierra, que es indispensable que se entregue tierras a quienes trabajen la tierra y se radiquen en un campo, que lo que tradicionalmente ha sido la familia campesina. El segundo tema que planteamos es la devolución de la tierra a las comunidades indígenas, que han sido los propietarios originarios de las tierras. Y en tercer lugar, la distribución de las tierras fiscales que fueron muy mal vendidas o vendidas fraudulentamente y que hay que recuperar, y la entrega de esas tierras, una vez que se recuperan, a las familias campesinas y a las comunidades indígenas. ¿Por qué nos planteamos esta cuestión? Porque vemos que la tierra está en muy pocas manos en este momento. Casi el 70% de las propiedades rurales, o sea, los campos, hoy día están concentrados en el 7% de los propietarios. Desaparecieron prácticamente los pequeños productores, los minifundistas, o los pequeños agricultores, o pequeños ganaderos. Y han quedado solamente los grandes. Y hay otro dato muy preocupante que también tiene mucha actualidad. Van a desaparecer, y ya están desapareciendo, los productores medianos, los agricultores medianos, aquellos que tienen de 300 a 400 hectáreas. Ajá. ¿Por qué? Terminan vendiendo sus pequeños campos a productores sojeros, fundamentalmente de las provincias de Córdoba y de Santa Fe, que compran o arriendan campos, para los cuales ofrecen precios muy altos, y esto provoca la expulsión de la familia rural, que terminan viviendo en asentamientos en ciudades como Resistencia, o algunos incluso van a Buenos Aires, y generando una exclusión social que no tiene precedentes, y una despoblación del campo que está a toda marcha en este momento, porque es impresionante la pérdida de población rural que se produce en la República Argentina, y que es una situación bastante parecida a lo que está ocurriendo en la provincia del Chaco. Bien, así escuchamos el testimonio del coordinador del Centro de Investigación Social Nelson Mandela, el señor Rolando Núñez. Recordemos que en cuanto a las denuncias de las tierras fiscales, que el pasado miércoles más precisamente intentaron, digamos, robar algunos sobres que contenían pericias claves de estas investigaciones que vienen desarrollando el juzgado número 6 de acá de la provincia, que está a cargo de la jueza Iride Isabel Grillo, quien es, digamos, la diputada del ARI, Alicia Terada, expresó y la preocupación y repudió en cuanto a estos hechos intimidatorios por parte, digamos, de algunos sectores que intentaron, digamos, robar, si se quiere, los sobres que contenían pericias claves que tienen que ver con las investigaciones de las ventas ilegales de las tierras fiscales. Vamos a ver qué es lo que va a pasar de ahora en más en cuanto a esto, porque la propia jueza pide también de que se esclarezca este hecho, que fue más precisamente el miércoles por la noche allí en el juzgado número 6 de acá de Resistencia. Bien, esta es la información que tenemos acá de la región del NEA, así que vamos directamente nuevamente con nuestros compañeros. Volvemos para compartir más información con todos ustedes. Gracias por esta sintonía que tienen con la Red de Comunicación Indígena. Gracias a todas las emisoras que pueden llegar hasta sus hogares y de esta manera compartir con nosotros la temática, todo lo que sucede en la vida, en la realidad de los pueblos originarios. Recién hablábamos acerca de la comunidad guaraní, Yasi Endiguazú, que ha sido el 28 de julio desalojada violentamente, también junto a hermanos criollos. En estos momentos en el lugar hay un campamento, en el lote fiscal 515, están ellos instalándose de nuevo, estas familias desalojadas, y esperando que se resuelva favorablemente el pedido realizado a la justicia de la devolución de sus tierras por ser violatoria la acción de desalojo a la ley 26.160. También decimos que se abre una nueva instancia en este camino del reconocimiento de los derechos indígenas que la Constitución Nacional marca en su artículo 71, inciso 16, y las leyes internacionales, como por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos más testimonios. Vamos a escuchar a nuestro hermano Bruno Pintos. Él es presidente de la comunidad guaraní de Vinalito y son, como decíamos, otra de las comunidades, 38 comunidades ahí en este lugar. Y Vinalito es otra comunidad guaraní y vamos a escuchar este apoyo, este acompañamiento a la comunidad de El Talar. Nos encontramos con el hermano Pinto, él también está acompañando este proceso de la comunidad Yasi Endiguazú de tomar nuevamente su territorio que ancestralmente le corresponde. Un saludo, hermano Pinto, para la Red de Comunicación Indígena. Sí, buenas tardes a todos los hermanos de Red de Comunicación Indígena. Este es un problema que los ricos vienen protagonizando a las comunidades de nuestro pueblo, del pueblo guaraní. Yo soy presidente de la comunidad guaraní Tatitipe de la localidad de Vinalito. Esto para nosotros es un día histórico, en la cual estamos todos, las organizaciones y las comunidades indígenas juntos. Es una esperanza que tenemos porque esto lo veíamos perdido, pero gracias a Ñandruguazú Tumpa, hoy vemos que esto es una realidad que nosotros con nuestra lucha no ha sido en vano y que lo vamos a seguir luchando hasta la última consecuencia porque sabemos que esto por derecho nos corresponde y vamos a seguir sin bajar los brazos y esperamos que todos los hermanos del país nos acompañe con su solidaridad, porque esto hoy no pasa a nosotros, mañana puede ser que pase a una de las comunidades hermanas del país. Los ricos y los ojeros siguen atropellando, los gobiernos siguen siendo cómplices de este atropello y nosotros repudiamos enérgicamente esta actitud porque sabemos que la Argentina no es de unos cuantos, sino es de todos, también indígenas. Nosotros somos indígenas argentinos y yo creo que por estas razones que estamos luchando por nuestros derechos, esperemos que el gobierno reconozca lo que por derecho nos corresponde y una sola vez por todo nos adjudique la tierra suficiente, como dice el convenio Nación-Provincia, las leyes internacionales que nos respalda, que ellos no desconozcan. Justamente con respecto a esto, al reintegrar el territorio indígena al pueblo guaraní, es un convenio que no se está respetando. ¿Cuántas hectáreas dice el convenio y hasta el momento cuántas se habrían entregado? El convenio dice 11.000 hectáreas de la fiscal 1 y 515 específicamente, y si faltara apta y suficiente para el desarrollo humano, el gobierno decía en ese convenio que tenía que expropiar más tierra para cumplir con esto. Pero hasta ahora ha entregado 4.148 hectáreas y de la cual el resto lo ha adjudicado a particulares que son sojeros. Bien, en parte de donde estamos en esta comunidad, pertenece a esas hectáreas. ¿Y por qué se produce el desalojo si hay una ley y un marco jurídico que defienda los derechos de las comunidades indígenas? Yo creo que en esto, como yo dije, el gobierno es cómplice de esto y yo creo que no es que desconoce la ley, sino pasa por encima. La ley solamente existe para los chicos, para los que menos tienen, para los desprotegidos. La ley para los grandes no existe, para los ojeros no existe. Nosotros queremos decirlo, basta esto, que también somos argentinos, tenemos hijos, tenemos nietos, y esperamos que esto el gobierno vea y se sensibilice con nosotros, no tan solo venga a garantizar a los grandes que siga creciendo y que siga apoderándose de lo que es nuestro. Hoy podemos decir que está todo el pueblo guaraní en esta lucha. El pueblo guaraní está todo en esta lucha. Hoy las 38 comunidades, que somos 22.000 indígenas guaraní del ramal, más las organizaciones que nos están acompañando, yo creo que todo el país está solidarizado con este problema nuestro, y yo creo que recién estamos entendidos como argentinos cómo debemos crecer. Los pequeños productores indígenas, no indígenas, damos mano de obra ocupada a los hermanos. Los grandes poroteros son pocos los que dan mano de obra ocupada. En eso está garantizado que el crecimiento de Taller Vinalito va a seguir floreciendo. Así será. Y la despedida entonces para la red de comunicación indígena. Un saludo fraternal a todos los hermanos del ramal y a la red de comunicación indígena. Y adelante, hermano. Escuchábamos al presidente de la comunidad guaraní de Vinalito, nuestro hermano Bruno Pintos, y mencionaba acerca de este agradecimiento a Huazutumpa, que es a nuestro creador, por la unión del pueblo guaraní, por la unión de estas 38 comunidades, más de 22.000 indígenas guaraníes viviendo allí en el ramal. Esperan que el gobierno reconozca lo que por derecho les corresponde y que adjudique las tierras suficientes y aptas respaldadas por la ley. Que se reintegre el territorio indígena al pueblo guaraní. Hay un convenio, recordemos, entre el gobierno y el pueblo guaraní de que el gobierno debe entregar 11.000 hectáreas de la fiscal 1 y 515 aptas y suficientes para el desarrollo humano. Recordemos que solo se entregó 4.148 hectáreas y el resto adjudicó a terceros, que son empresarios sojeros. Decía Bruno Pintos, el gobierno no desconoce las leyes, sino las pasa por encima. Eso nos quedó como para poder reflexionar. El pueblo guaraní seguirá peticionando los puntos presentados al ministro y al gobernador. Y también la petición del pueblo guaraní es que se cumpla la sentencia del amparo por la que el Estado provincial debe entregar estos lotes, 11.000 hectáreas de tierra, la entrega de la escrituración de las 4.100 hectáreas de tierra y las obras de infraestructura necesarias de acuerdo a la cosmovisión guaraní. También la inmediata implementación de la ley 26.160 y el respeto y la concreción de los derechos marcados por la Constitución Nacional y el Convenio 169. Bien, así escuchamos a nuestros compañeros y ahora vamos a lo que es las noticias que tienen que ver acá en la región del NEA, en este caso en la provincia de Formosa. Nos hemos contactado con nuestro corresponsal Félix Díaz, quienes nos comentaba acerca del Centro Comunitario Integral que fue inaugurado hace mucho tiempo, pero acá el problema es que no se está, digamos, utilizando este centro comunitario, es decir, no está funcionando. Entonces la comunidad está indignada y está preocupada también porque muchísimas veces los gobiernos o los funcionarios se sacan fotos porque se ha inaugurado tal instalaciones o tal edificio, pero a la hora de la verdad, de cuando se hacen las cosas, es decir, se pueda trabajar y que también la comunidad les sirva, no pasa nada. Así que vamos a escuchar el testimonio de Félix Díaz. Sobre el tema del Centro Integral Comunitario, que se conoce como el CIC, que también es algo también preocupante porque tiene relación con el tema de salud, tema del agua y tema de un registro civil, de la cual se hizo un edificio hermoso dentro de nuestra comunidad y de la cual hace 3 años que no está funcionando, no se inauguró, no está equipada, pero dicen que los materiales para este edificio ya están funcionando, así como figura el informe, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se respete nuestra forma de hacer las cosas como corresponde, y eso el gobierno le molesta mucho porque vino esta señora así, a escondidas, digamos, como si fuera una terrorista, entrando en nuestra colonia. Le fueron siguiendo desde Clorinda, Laguna Nainec, y hasta que llegó a nuestra colonia. Y tuvimos más o menos casi 2 horas hablando con ella. Se llama Marcia Dávalo. Es una señora que tiene mucho interés de que el CIC funcione en beneficio de la comunidad. no en beneficio de un partido político. Eso es lo que ella marcó claramente. Lo que ella quiere es que el SIC funcione para el bien de los integrantes de la comunidad indígena. Formosa es una de las dictaduras que se viste de democracia, pero es algo que no tiene que seguir más. Esta situación ya no da más como para poder seguir esperando que el gobierno cambie de parecer para la comunidad aborigen. Ya es algo que ya no se puede soportar más, esta situación, y por esa razón hacemos lo posible para que hagamos lo que está a nuestro alcance, porque ese edificio depende de la... Se han enterrado más o menos caños para agua potable. Hay una... es como un motor que se hizo para poder sacar agua subterránea, para poder dar servicio a la comunidad de la cual están enterrados esos caños hace más de 3 años. Y acá la gente está preocupante por la falta de agua. La comunidad recibe agua de los municipios de Laguna Blanca, de Nainec, pero agua que están... sobrepasa la dosis de los cloros que se echa en el agua cuando se les lleva a las comunidades indígenas. Por eso acá hay mucha fiebre, muchos vómitos, dolor de estómago, que está pasando hoy en este día. Muchos de los indígenas están padeciendo esta situación de desesperación por falta de estos recursos que muchas veces es vital para nosotros, que es el agua. Parte que trabaja en el área de salud ignora la situación de la comunidad, porque parecería que todo está bien para que ellos dan informes, que no es necesario seguir esto, porque la comunidad tiene el respaldo prioritario para el gobierno, pero vos te vas a una comunidad y te encontrás con otra realidad que es distinta a la que se informa. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, así escuchábamos el testimonio de nuestro corresponsal Félix Díaz informándonos acerca del padecimiento de las comunidades originarias de la provincia. Pero seguimos con este tema del padecer de las comunidades de allí, de la provincia de Formosa, en este caso la ocupación de terrenos. Nosotros estamos intentando poder hacer lo que nosotros sabemos que está a nuestro derecho, la cual la reubicación de las familias que no tienen tierra. Son todos jóvenes y que tienen ya familias, de las cuales están viviendo dentro del terreno de los padres, y de las cuales hay muchos jóvenes que quieren trabajar en la tierra, pero no tienen ya un espacio como para poder trabajarla. Se juntaron varios jóvenes y se animaron a usar este territorio que está dentro de un límite que está ocupando un hacendado que es uno de los hijos de los pioneros de esta zona, un descendiente británico, que es el hijo de un pastor evangélico que pobló acá en esta tierra en el año 36, y él está alquilando más o menos como unas 2.000 hectáreas. Y dentro de esa hectárea que él está ocupando está prohibido el ingreso de la comunidad para poder usar los recursos naturales, el tema del agua, el tema de las palmas para hacer los ranchos, la artesanía, leña, todas esas cosas que está dentro de este monte está prohibido el ingreso de la comunidad. Entonces la gente dice, sí, esta tierra es nuestra, porque tenemos que esperar una autorización del ICA o del registro de propiedad para que nos devuelvan esta tierra. Nosotros vamos a hacer uso de nuestro razonamiento de que tenemos que ocupar esta tierra ya que es nuestra. Entonces desde ahí se inició el traslado de esta familia y hoy están haciendo sus casas. ¿Cuántas familias aproximadamente, digamos, están en esos lugares ahora? Ahora hay como 15 familias, pero hay más familias. O sea, con el tiempo se van a ir sumando más familias. Sí, se van sumando porque es extenso el lugar donde no están habitadas todavía, que están en manos de los criollos, y también alguna parte que está en manos del Parque Nacional. Entonces nosotros vamos a ir avanzando en este tema. Hay gente criollo que están recorriendo las colonias, visitando casa por casa, un empresario que se llama Villafañe, que también está llevando a algunos indígenas para poder decir que no que no se siga invadiendo, que para ellos es territorio de ellos, que son tierra de los indígenas, con la idea de imponer con el tema del dinero, pagándole así una mínima suma de dinero para que los indígenas no sigan avanzando con el reclamo. Qué contradicción, ¿no? Acá refleja también en cuanto a lo que dice la Iglesia, ¿no? Es contradictorio, como bien decía anteriormente, porque la Iglesia, según la religión, digamos, no hay que apoderarse de lo que uno, digamos, no le corresponde. En este caso, lamentablemente, estas personas que pertenecen a las iglesias, que están muy abocados en cuanto a hacerlo bien, lamentablemente contradice lo que hace en realidad en la práctica, ¿no? Lamentablemente muchas personas lo hacen y justamente son gente de iglesia. Me parece que es hora de que hay que solucionar o rever de alguna manera lo que siempre se dice, el respeto, ¿no? Entonces es hora de que respeten a las comunidades de allí, de la provincia, que están reclamando también un pedazo de tierra del cual somos habitantes, antiguos habitantes de este suelo americano. Así que lo menos que hay que hacer es que se nos respete. Bien, hermanos, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias, programa número 112. Vamos a escuchar a La Negra Sosa, Cuando Tenga la Tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Gracias. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, en la vida será un dulce racimo y en el mar de la ¡Vaya a mirar la noche que no se acostumbra para ser los hijos! Volvemos después de haber compartido el primer tema musical de este programa Raíces Milenarias. Estuvo allí cantando La Negra Sosa con el tema Cuando Tenga la Tierra. Bien, hermanos, como bien decía, después de haber compartido este tema, vamos a compartir las informaciones que tienen que ver desde allí, de la región del NOA. Bien, después de haber compartido las informaciones con nuestros compañeros de allí, de Jujuy, vamos a continuar de acá, de la región del NEA. En este caso, vamos a escuchar el testimonio de la diputada Inocencia Charole, dado de que para el próximo mes, más precisamente los días 5 y 6 de septiembre, va a haber un congreso de mujeres acá en la provincia del Chaco, un congreso provincial que se va a estar desarrollando allí en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Así que vamos a escuchar el testimonio de Inocencia Charole. Estamos organizando un encuentro porque el 5 se conmemora una vez más la muerte de la gran líder mujer indígena, Bertolina Sisa. Nosotros como mujer, una vez más, vamos a estar realizando este primer encuentro recordando lo que pasó a esa gran mujer que luchó el derecho de todo el pueblo indígena. Así que merece recordar y hacer una reflexión justamente esa fecha, de la cual nosotros estamos organizando un encuentro para el 6 de septiembre en Presidencia Roque Sáenz Peña. Veo que es una lucha tremenda todavía para nosotros como mujer, porque nos está costando muchísimo poder tener un espacio ante las decisiones, ocupar algún cargo público. Para nosotros como mujer es costoso todavía, pero como yo lo venía diciendo a las mujeres, que se sumen y hacer un debate y hacer una buena reflexión sobre un espacio para las mujeres, porque no solamente las mujeres indígenas le está costando un espacio ante el poder, sino que hasta las mujeres blancas, por ejemplo. Este es una lucha realmente que nos cuesta muchísimo, porque no olvidemos de que somos madres, tenemos hijos que ocupar, pero para buscar un bienestar para nuestro futuro es trabajar y luchar para el bien de ellos. Bien, así escuchábamos el testimonio de Inocencia Charole, quien es una de las que ha tomado esta iniciativa de hacer este primer congreso de mujeres indígenas acá en la provincia del Chaco, donde se va a estar desarrollando allí en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Y a todos aquellos que quieran, digamos, participar en cuanto a este congreso de mujeres, lo pueden hacer llamando al 037-3215-520013. Así que para ir, digamos, para poder obtener más información con respecto a esto, lo pueden llamar a este número de celular, que es 037-3215-520013. Así que bien, hermanos, están todos invitados, a las hermanas, más precisamente a las hermanas indígenas que quieran participar de este Congreso Provincial de Mujeres Indígenas. Bien, hermanos, vamos con nuestro compañero de Jujuy. Adelante. Y compartiendo ya la última información desde la provincia de Jujuy, vamos a escuchar enseguida el testimonio de nuestros hermanos que estuvieron presentes en el primer encuentro de productores para el intercambio de semillas y saberes que se ha realizado en la quebrada de Humahuaca en este mes de agosto, que ya se termina, y que sobre todo el objetivo de este encuentro es la revalorización del intercambio de las semillas y el trabajo en forma conjunta

También usted me podría comentar cuáles son sus variedades principales que se conocen en la zona de semillas. Sí, mira, este encuentro involucra todas las semillas, pero yo te lo divido en dos grupos. Por un lado está el grupo de semillas andinas, que involucra la papa, el maíz, la quinoa, la kiwicha, el poroto, el yacón, el amaranto. Bueno, todo esto son un grupo de semillas andinas porque han sido criadas, domesticadas en los Andes. Después está el grupo de otras semillas que son las semillas andinizadas o las semillas introducidas, y en ese grupo están la haba, arveja, todo lo que son hortalizas como zanahoria, lechuga, perejil, espinaca, todo. Todo este conjunto de semillas están presentes en este encuentro de productores para el intercambio de semillas. Todas semillas naturales, no hay semillas que son hechas por grandes empresas, no son semillas hechas por los productores. Bien, todo de acá, de la zona, por supuesto, hermano. Sí, de alguna forma nosotros creemos que el productor se sienta digno de producir semillas, se sienta valorado porque produce su semilla, que sepa que lo que él produce es el sustento, el alimento para el futuro de nuestras generaciones. Por último, en nombre de la Red de Comunicación Indígena, si usted tiene algún saludo en especial o algo más para agregar en esta oportunidad. Bueno, felicitarle a la Red de Comunicación Indígena porque tiene también hermanos como nosotros y los tiene dispersos en todos los puntos del país, y creo que es la segunda vez que están buscando esta noticia, que para que el resto de los hermanos también se enteren de que aquí hay hermanos que están peleando por nuestros derechos, por nuestra soberanía alimentaria y por nuestra salud. Escuchábamos a Donato Gutiérrez, vicepresidente de la Unión de Pequeños Productores de Jujuy y de Salta, acerca de este primer encuentro de productores y la revalorización, este intercambio de las semillas para la producción propia. También hacía conocer las distintas variedades de semillas clasificadas en dos grupos, en semillas andinas y semillas andinizadas. Recordemos que nos decía que las semillas andinas son la papa, la quinoa, el maíz, el yacón, la kiwicha. Están todas producidas en los Andes, están cultivadas en los Andes. Y las semillas andinizadas, bueno, puede ser la arveja, hortalizas, son todas semillas producidas en el lugar por productores de las comunidades indígenas. Importante esta experiencia que tienen nuestros hermanos en estos encuentros que se realizan y estos objetivos, ¿no?, de recuperar las tradiciones de intercambio de las comunidades y generar espacios de discusión donde se pueda comenzar a pensar en un modelo de sociedad más justo, donde se respeten las culturas originarias, en que se puedan discutir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina, de la agricultura indígena, del pequeño agricultor que vive en el campo y del trabajo rural. Nos vamos, llegamos al final de una emisión más de Raíces Milenarias. Nos despedimos de Jujuy luego de haber compartido con ustedes estos logros de nuestros hermanos en la quebrada de Humahuaca, pero también acompañando a nuestros hermanos guaraníes que han sido desalojados el 28 de julio pasado. También decir a nuestros pueblos guaraníes que también han dado su testimonio, esta solidaridad que han conseguido de otros hermanos de la provincia, también de organizaciones, de hermanas y de hermanos de distintos lugares, a organizaciones, a la iglesia, que en esta situación han estado apoyándolos, acompañándolos de una u otra manera, haciendo sentir que como pueblo no están solos. Un abrazo para todos ustedes, hermanos. Será hasta la semana que viene. Hermanos, se nos ha terminado este programa, Raíces Milenarias, programa número 112, así que muchísimas gracias a nuestro compañero Jorge Fría y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Raúl Calizaya y a todos los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias, que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también a las otras radios. Muchísimas gracias a todos y especialmente a todos ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades, y saludo a la gente de Villa Río Bermejito también. Así que muchísimas gracias, hermano, y será para el próximo encuentro.